Las marcas de la historia. Propias y ajenas. Marcas para conocer, para retener, para pensar. La rueda de la historia no se detiene jamás. LRA Radio Nacional, la cadena nacional de radiodifusión y los canales de televisión transmiten desde el despacho presidencial en la Casa de Gobierno. A continuación se escuchará la palabra del excelentísimo señor presidente de la Nación, quien dirigirá un mensaje al pueblo argentino. Habla el teniente general Juan Carlos Onganía. La revolución ha cumplido los primeros 6 meses de un proceso que será largo, que pondrá a prueba a hombres e instituciones y que exigirá templanza y fortaleza, valor y persistencia para llegar a buen puerto. La tarea ha sido intensa. Hemos debido echar los cimientos para el reordenamiento de la estructura de gobierno mientras buscábamos soluciones a problemas económicos, sociales y humanos. El desgaste natural y a veces inevitable en la tarea de gobierno ha provocado el cambio de hombres que han cumplido con alto sentido patriótico y desinterés una tarea que no era fácil. La revolución no los olvida y el país algún día reconocerá la entereza con que enfrentaron momentos difíciles de un acontecer que ya es histórico. Bueno, escuchamos las palabras nada menos que de Juan Carlos Onganía. Así que estamos allá en el año 66, 1966. Mi intención hoy, Oscar, y para todos ustedes que nos escuchan, es tratar de recorrer los años previos, en esta década del 60, sí, los años previos a el golpe de Estado del 66 y al Cordobazo, a este acontecimiento histórico que tuvo lugar en la provincia de Córdoba, un 29 de mayo de 1969, porque se cumplieron ayer o antes de ayer, sí, 50 años de esto, 50 años de este hecho. Así que vamos a tratar de recorrer brevemente, y la semana que viene vamos a hablar de manera más puntual y precisa sobre el Cordobazo en sí mismo. Vamos a recorrer un poquito estos años previos. Este hombre, Onganía, que fue un dictador, se proponía gobernar a la Argentina durante 40 años, sí, Oscar, sí, sí, ¿no? Sí, es lo que pensaba. Nació en 1914 en un pueblo, Marcos Paz, una ciudad de la provincia de Buenos Aires. En el año 62 hubo un enfrentamiento entre dos bandas del ejército que se autodenominaron Azules y Colorados, estas dos bandas. Él pertenecía, Onganía pertenecía a la banda de los Azules, en realidad. Digamos que las diferencias o el disenso entre estos dos grupos tenían que ver con el hecho de cómo concebían al peronismo. Claro. Los dos grupos eran antiperonistas, esto no cabe en dudas, sí, claro, pero su manera de expresar el antiperonismo era diferente. Para los colorados, el movimiento peronista era un movimiento sectario, violento y que podía llevarnos al comunismo, claro, ni más ni menos. Sí, sí, sí. O sea, no habían entendido nada, creo. En cambio, los azules consideraban que, a pesar de los excesos y de los abusos que cometía este movimiento político, era una fuerza nacional, el peronismo, y cristiana, ¿no? Claro. Que permitió a la clase obrera no volcarse hacia el cuco, que era el comunismo. Claro, claro. Bueno, ganaron los azules, con lo cual ganó Onganía. Claro. Y como premio por haber ganado en este enfrentamiento, lo promovieron a comandante en jefe del ejército. Pues. Al año siguiente, en el año 63, hubo elecciones que yo no llamaría democráticas, Oscar, porque un partido político estuvo proscripto, claro, y se aceptó la proscripción, el partido fue el peronismo, sí, o sea, no se pudo presentar a las elecciones. Es un hecho aberrante, sí, claro, dentro de, claro, del sistema democrático. Claro. Aberrante. Era el partido mayoritario, lejos. Pero aunque no lo sea, ¿viste? Aunque, sí, sea un partidito que tiene cuatro, 4 uh-huh. votos, no se puede proscribir a nadie. Evidentemente, proscribir a eso es... es espantoso. Una visión muy clara. Es como dentro de lo que es la vida democrática de una sociedad uh-huh. y dentro de la vida uh-huh. republicana de una sociedad, es aberrante, sí, claro, impensable, sí, decididamente. Bueno, de todos modos tuvieron lugar esas elecciones y ganó Arturo Humberto uh-huh. Illia, que representaba la Unión Cívica Radical del Pueblo. En ese entonces estaba dividida la Unión Cívica Radical, la del Pueblo y la Intransigente, uh-huh, uh-huh. y ganó con apenas el 25% de los votos, Illia, en unas elecciones en las cuales el voto en blanco, que era uh-huh. el voto del partido proscripto, fue mayoritario. Claro, mayoritario, sí, sí. Esto, hago hincapié o hago un pequeño paréntesis o asterisco, Oscar, uh-huh. en esto, porque siempre uno ha oído hablar acerca de la presidencia de uh-huh. Illia, de la postura decididamente democrática, sí, de la Unión Cívica Radical, sí, de lo democrático y buena presidencia uh-huh. que pudo hacer, sí, hasta que lo dejaron. Sí. Pero hay un hecho que uno no puede soslayar, no, que Illia y la Unión uh-huh. Cívica Radical aceptó un acto eleccionario con un partido político, exacto, proscripto. O sea, con eso esto es antidemocrático. O sea, no puede hablar de democracia, sí, no, directamente. En agosto del año 64, al año siguiente de asumir Illia, este hombre, Onganía, dio una conferencia en la Academia Militar de Estados Unidos llamada West Point, uh-huh. nada menos, donde dijo cosas como el deber de obediencia, escuchemos esto, sí, ¿no? Sí, sí. El deber de obediencia al gobierno surgido de la soberanía popular, es decir, un gobierno elegido democráticamente, claro. Le estaba hablando a Illia ya, uh-huh, ¿eh? Uh-huh. Ya le estaba hablando a Illia. Habrá dejado de tener vigencia absoluta si se produce al amparo de ideologías exóticas. Exóticas. ¿Qué serán las ideologías exóticas? Bueno, y un poco más de palabrerío que no viene al caso. Uh-huh. Illia estaba muy condicionado por todos los factores de poder, ¿no? Sí, claro. Que lo rodeaban. Que esperaba, ¿no? Exactamente. No podía esperar otra cosa. Que mantenían esa rígida, rígida postura frente de proscripción, uh-huh. frente al peronismo. Y presionaban a Illia, porque hay que decir verdad, él quería dejar, sí, de lado esta proscripción, sí, sí, pero sí, bueno, lo presionaron como para que esto no fuera posible, perdón, uh-huh. estaba tremendamente condicionado por todo esto. Entonces empezaron las conspiraciones golpistas, indudablemente, claro, por parte del ejército, y también se sumaron ciertos sectores gremiales, vaya novedad, uh-huh, uh-huh. y también la mayor parte de la prensa, chocolate, claro, por la, sí, noticia. Claro, claro. Los dirigentes sindicales peronistas, también esto hay que destacarlo y con mayúsculas, encabezados por un metalúrgico, nada menos que Augusto Timoteo Bandor, acosaron a Illia de una manera increíble, con uh-huh. paros, con publicaciones, lo tildaban al gobierno de lento. Sí, la tortuga, sí. Exactamente, uh-huh. la revista, hubo revistas que lo tildaban y lo hacían la caricatura de él como una... caricaturizaban. Como una, exactamente, ajá, como una tortuga. Sí, sí. Hasta que, bueno, esto explotó. Uh-huh, uh-huh. Y en las primeras horas del año, del mes de junio, del 28 de junio del 66, cumpliendo la amenaza, porque él había dicho ya en Estados Unidos, ¿no?, que un gobierno, por más que tenga y surja de la voluntad popular, si se inclina por ideologías exóticas, ya no vale la pena. Claro, no vale, claro, la pena respetarlo. Entonces, bueno, cumplió con esto. Ingresan las Fuerzas Armadas a la Casa de Gobierno a la madrugada y lo sacan a la fuerza, uh-huh, a Illia. Uh-huh. Hay videos de esto, sí, hay filmaciones, sí, que es verdaderamente de una vergüenza histórica, sí, sin igual, por lo menos para mí y para muchos de los que vivimos, uh-huh, esa época. Uh-huh. El 30 de junio asumió este señor como presidente, uh-huh, así como si nada. Como si nada, sí. Exactamente. Sí, sí, sí. Y juró, como la Constitución, por supuesto, la tiraron, juró sobre unos estatutos. Santos Evangelio. No sé, supongo que sí también, sí, pero sobre un invento, una cosa, uh-huh, que ellos llamaron Estatutos de la Revolución Argentina. Ajá, mirá, qué juró nombre, sobre esto, dijeron. Bueno, nombre rimbombante. Tremendo. No se acordará un gobierno. ¿Quién estuvo presente en esa ceremonia, además de tantísimos otros? A ver. Augusto Timoteo Bandor. Claro. Ahora quiero que nos pongas lo de la noche de los bastones largos, por favor. Vamos a escuchar algo de esto. Que Ilia Laboratorios. Es el número 3. Ah, el 3. Número 3. Perdón, ya lo dije mal. Sí. Vamos a escuchar qué pasó esa noche. Luego de firmar el decreto de intervención de las universidades nacionales, la dictadura de Juan Carlos Onganía ordena a la Policía Federal irrumpir por la fuerza en las facultades de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Los efectivos policiales hicieron pasar por una doble fila y golpearon salvajemente con bastones a las autoridades universitarias, estudiantes, profesores y graduados que se encontraban protestando por la supresión de la autonomía universitaria. El violento accionar represivo de las fuerzas de seguridad provocó la renuncia de 700 de los mejores profesores de universidades argentinas que finalmente emigraron al exterior para continuar sus carreras. Bueno, esto pasó exactamente un mes después de que estos militares ingresaran a la madrugada y sacaran por la fuerza al presidente de la nación. Fue el 28 de julio de 1966. Estaba claro para dónde iban, ¿no? Totalmente. Nadie puede decir que, mira, no me di cuenta. Qué raro que hicieron esto, ¿qué pasó? No. Y Bandor también lo sabía. Por supuesto, un pedazo de traidor. Bueno, esto fue también algo absolutamente vergonzoso, impensable. Ante los ojos del mundo nadie podía creer que la universidad pública fuera avasallada de esta manera, golpeados los docentes, centenares de gente detenida y después un éxodo de cerebros mayúsculo, ¿no? Sí. Bueno, todo parecía estar muy bien para Onganía. Él estaba muy tranquilo porque soñaba con una dictadura al estilo de la de Franco, claro, ¿viste? Por 40 años, como claro, lo había dicho, claro. Sin plazos preestablecidos, convencido de que todos estábamos muy bien. Yo no sé si escuchamos algún parecido. Sí, bueno, o sea, hay algunas, eso de la frase rimbombante me hacen acordar a un presidente actual. Y hay unas cosas que parecen estar bien. No, y además que la gente no tenía nada de qué preocuparse, claro, decía Onganía claro, y sus secuaces, ¿no? Y estaba feliz con el gobierno que tenía lugar en ese momento, la gente estaba feliz. Pero hay que poner un pero, sí, obvio, evidentemente obvio, hay que poner un pero. Algo se estaba gestando porque cuando la soga se estira mucho, mucho, en algún momento se rompe. Sí. Y la oposición, por más que él no la viera, y sus secuaces tampoco, existía, y el descontento también, e iba creciendo. Y este descontento fundamentalmente se estaba dando en las fábricas y en las universidades. Sí. La de Buenos Aires ya estaba tomada por las fuerzas militares, pero no otras universidades. Claro. Pero la policía repartía todo lo que quería. En mayo, una manifestación estudiantil en Corrientes terminó con un muerto, un estudiante de medicina, Juan José Cabral. En Rosario, otro estudiante muerto de 22 años, Adolfo Bello. El 21 de mayo, un aprendiz metalúrgico también asesinado por la policía o por el ejército, Luis Norberto Blanco, de apenas 15 años. Sí. Todo esto, nombro tres, sí, claro, pero las claro. víctimas fueron muchísimas más. Sí. Se agravó y se agravaba y se agravaba la situación. Se fueron sumando muertos, claro. Las calles de Rosario ya explotaban, barricadas, fogatas, sillas, mesas, cajones, cartones, gomas, todo se quemaba. Fue el rosariazo este, que fue el primer estallido de una larga, larga serie. Y así llegamos a la repercusión que esto tuvo en Córdoba. ¿Sí? Claro, claro. Donde existía una muy, muy estrecha relación, Oscar, entre los estudiantes y los obreros de las grandes fábricas que estaban instaladas en todo un cordón industrial en el claro, Gran Córdoba. Claro. El 29 de mayo, como antes de ayer. Las autoridades estaban celebrando el Día del Ejército, como antes de ayer, en nuestro país. Antes de ayer, nuestro presidente actual, sentado al lado de un prófugo de la justicia, como es el fiscal Stornelli, por ejemplo. Casualidad, ¿no? En ese día, los obreros y los estudiantes se apoderaron de la ciudad de Córdoba y se hicieron oír. Este 29 de mayo de 1969 pasó a la historia como el Cordobazo. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, siempre así, tan egoísta. Hasta que no te pase a vos, no vas a entender, clásico individualista. Decido que no te quiero escuchar. Decido no formar parte en tu plan. ¿Cuántos ríos de sangre han de correr? Tanta muerte ya, tanto horror, tanta injusticia. ¿Cuánto tiempo para reconocer que la historia es otra vez? Decides que no le sirve luchar. Decide que no me sirve luchar. Si estaba en el Cordobazo hace tiempo atrás, y estaba en el Rosariazo y en Tucumán, espíritu sedentista, vuelve hoy. Gente que no puede decir, hey, hey, no te metas en el que en resistencia no, lucha obrera, movilización, los factores acechan también vos y yo. Decides que no le sirve luchar. Decime que no me sirve luchar. Si estaba en el Cordobazo hace tiempo atrás, y estaba en el Rosariazo y en Tucumán,